Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en actividades por parte de las asociaciones de vecinos y, en este caso concreto, por parte de la barriada del Sacrificio. Ya el pasado año se lo comentamos, hablábamos de una curiosa iniciativa que, bueno, pues sobre todo dirigida a la recuperación del entorno, hacía que dentro de lo que pues es su parque infantil, que está situado junto a la sede, y gracias a la colaboración del Instituto de las Cumbres, bueno, pues pudieron toda esa zona, todos los muros que lo rodean, pues ornamentarlo con motivos infantiles, de dibujos animados, de series muy conocidas, algo que impactó muchísimo y que le gustó muchísimo a los críos y a los más mayores. Y en ese sentido, bueno, pues se sigue trabajando, además de otra serie de actividades que vamos a comentar en los próximos minutos y que suponen además el cierre de lo que ha sido todo este curso, por llamarlo de alguna manera, todo este ejercicio, y ya, bueno, pues el parón veraniego hasta el mes de septiembre. Así que de ello vamos a hablar con el presidente de esta asociación de vecinos, como decimos, de la barriada Sacrificio, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manuel Rubiales, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, actividades que llegan en el día de hoy, en lo que se refiere, ahora lo vamos a comentar también, a la decoración del parque infantil. Esto se ha venido desarrollando en estos últimos días, pero bueno, hoy además es que, tal y como ya ocurriera el pasado año, vais a celebrar una gincana infantil, ¿verdad? Pues sí, pues nosotros ya llevamos este segundo año. Entonces nosotros, para despedir los 6 primeros meses del año, siempre terminamos con una gincana para los críos. Ya han terminado el colegio y hacemos una gincana de juego, de cuentacuentos, de títeres, de con globos con agua, un montón de cosas que le hace la Asociación Caminae, que nosotros la traemos. Entonces, como era para esta fecha, pues entonces lo que han dicho, que contactamos otra vez con los alumnos del Instituto de las Cumbres, que fueron los que nos pintaron el año pasado el parque, y teníamos dos o tres muñequitos que estaban un poco ya de los críos, de figuras, la pintura se la había llevado alguno, total, que hablamos con ellos y nos dieron que sí, que iban a venir, nos lo iban a retocar todo lo que estaba mal, además quedaban unos huecos, nos han hecho otros cuatro o cinco muñecos de los dibujos de la televisión. Y además nos han pintado un fondito en toda la pared que quedaba blanca y ha quedado muy bonito. Entonces, a la misma vez que hacemos la actividad, pues la hacemos ya con el parque, repasado ya y está muy bonito. La verdad es que durante todos estos días atrás, ¿verdad? Han estado esta semana. Han estado una semana prácticamente viniendo todos los días, dos o tres horas, hasta que ya lo han acabado. Sí, ha quedado muy bonito, la verdad que sí. Y bueno, es un poco en la misma línea, ¿no?, que el año pasado, alumnos sí. Del Instituto Las Cumbres, ¿verdad? Sí, alumnos, sí. Nosotros el año pasado hicimos un pequeño concurso, pero ya este año tampoco teníamos mucho fondo y se lo hablamos con ellos, ¿no?, que ellos vienen sin compromiso, vamos, que no. Entonces hemos aprovechado ya que ya está pintadito, pues hoy hacemos la gincana para los críos, vamos. Y que no es solo para los niños del barrio, que esto es para todos los niños del pueblo, que se quieran acercar esta tarde por aquí. A partir de las 8:30 está esto abierto para todo el mundo, aquí en el mismo parque. Es lo que te iba a comentar, a partir de las 8:30, por tanto, ¿no? Sí, a partir de las 8:30, sí. Y una forma también de que vean cómo ha quedado, ¿no?, el parque. Exactamente, sí. Que lo cierto es que ya decimos, el año pasado ya, cuando se inició, ¿no?, esas mejoras, sí. Esa recuperación, bueno, pues todo el mundo lo agradeció y el trabajo es fenomenal por parte de los alumnos del Instituto de las Cumbres. La verdad, fenomenal, precioso está. Lo que más fea es los mismos cacharritos del parque, que están ya un poco viejos, que tienen alrededor de 25 años. Y entonces ya eso procuraremos que la nueva corporación, a ver si te lo podemos sacar, que nos lo pongan nuevo, porque la verdad es que ya están desfasados. Pero vamos, a ver si ahora poco a poco nos lo pueden poner o ya hablaremos con ellos. Bueno, pues como decimos, eso en el día de hoy, esa gincana infantil a partir de las 8:30. Durante estos días atrás, lo que ha sido el pintado del muro que rodea a este parque infantil, a través de esos dibujos animados de series muy conocidas. Les digo que si pueden, se pasen por allí, porque la verdad es que el trabajo es fenomenal y les encanta a los críos. Por parte de los alumnos del Instituto Las Cumbres, de nuevo han hecho un grandísimo trabajo. Eso de un lado, y bueno, como decíamos, en realidad esto viene a poner el punto y final a todas las actividades, que han sido muchas las que habéis realizado desde el pasado mes de enero, ¿no? La verdad que sí, este año hemos hecho unas cuantas cosas y ya con esto terminamos. Si quieres te doy un repasito lo que hemos hecho más o menos, tampoco hemos... Te voy a empezar por los principios. En enero hicimos la... Nosotros hacemos siempre la salida de Reyes Magos por la barriada. Entonces vamos repartiendo caramelo y regalito a los críos, y además le regalamos una mochila a cada crío. Se fueron muy contentos, ¿sabes? Luego en abril también hicimos, que a la gente le gustó mucho, un curso de corte de jamón. Porque tú sabes que siempre hay gente que con un jamón no sabe ni cortarlo ni ponerlo. Pues entonces dos vecinos del barrio, que saben muy bien cortar jamón, pues entonces se ofrecieron a dar curso a ellos gratuitamente. Mm. Lo dimos ahí en la sede. Y estuvo bien, se explicaron todas las técnicas para cortarlo, para ponerlo, para limpiarlo, para todo. O sea, cuando terminamos el curso, pues los asistentes que había allí, pues el jamón que habíamos cortado, pues nos lo comimos entre todos los asistentes con una cervecita. Que la verdad que estuvo muy bien. Lo pusiste en práctica, ¿no? Los conocimientos. Sí. La gente le gustó y pasamos un rato muy bueno. Luego ya en mayo, pues tú sabes, en mayo tuvimos el día 25 de abril, tuvimos todos los juegos de los críos, de las mujeres, ya le dimos todos sus premios el mismo día, todo. El día 2 tuvimos la candela, tuvimos toda la fiesta, que por cierto nos apuntamos también al concurso de barriada de adornos de barriada. Mm. Y ganamos el tercer premio, por cierto, que ya este es el tercer año consecutivo que ganamos premio. Hace 3 años ganamos el primero, el año pasado el segundo y este año el tercero. La verdad que está muy bien, hombre, porque arreglar las barriadas tiene lo suyo, ¿eh? Y desde aquí, hombre, le doy también la enhorabuena a la barriada de la Acapulco, que ganó el primero, y a la de Carropa, que se ganó el segundo, que, hombre, que también se la han currado bien. Hmm. Eso es el 2 de mayo. Luego el 9 de mayo tuvimos la fiesta del barrio, que es una fiesta de tinta que hacemos aquí. Pues, tú sabes, con la paella, es un fin de semana completo, la paella el sábado, una cervecita, y el domingo hacemos una amiguita y también lo pasamos muy bien. La verdad, eso ya es para todos los vecinos y para todo el que... Toda la persona de Ubrique que quiera venir acompañando, que tampoco le cerramos las puertas aquí a nadie nunca. Total, el 23 de mayo también tuvimos la entrega de premios de los hombres de los juegos de cartas, dominó, etcétera, que también otro día de convivencia, porque otro socio regaló una carne de cerdo para hacer una carnita en zarza. Total, que vamos siempre haciendo cosas, nosotros intentamos hacer actividades. Que la gente venga, la gente le gusta venir cuando hay cosas, viene, por lo menos estamos todos en convivencia y estamos pasando un rato juntos, y lo que se trata es de que la gente venga a la asociación. Mm. Si tú no haces nada, la gente se queda en su casa, no acude a la asociación. Pues hicimos eso también. Y luego el 6 de junio fue una cosa excepcional que nos hizo nuestro socio de honor, que tú sabes, tenemos un hombre aquí que esto para nosotros es una bendición. Es José Luis López. Entonces nos dio una comida a la barriada en el trasvase, que pasamos un día espectacular. La comida allí, con música, con él. Y pasamos un día muy bueno toda la barriada, la verdad que sí. Y entonces, pues ya, hoy hacemos ya la gincana, pero eso para despedir los 6 meses de para los críos, pero nosotros también para los mayores, pues hace 2 semanas también hicimos otro evento en la asociación por la noche, ya que ya es veranito y eso, pues hicimos una pimentada con jamón para que los vecinos también volvieran otra vez a la asociación. Hombre, siempre, pues, mientras más veces acudamos, más juntos estamos y más aporta la gente y más ayuda y más cosas hacemos, la verdad que sí. Y ya terminamos con esto de la gincana. Mm. Pues yo sí. Creo que está bien la cosa ya estos 6 meses, ya después de feria pues ya empezaremos otra vez a seguir con la motecilla. Y la verdad es que han sido un buen número de actividades que además podéis desarrollar, porque hay un buen grupo, ¿verdad?, de personas que responden siempre, que están ahí siempre colaborando, ¿verdad? Es que esto, ¿verdad?, es que esto, todas estas cosas, tú te pones a hacer todas estas cosas y esto, para hacer esto hay que estar reunidos todas las semanas del año. Nosotros tenemos reunidos todas las semanas del año, desde enero hasta ahora, ya lo dejamos hasta después de feria, pero que es lo que tú estás diciendo, esto necesita una serie de personas que aportan aquí, no solo de la directiva, sino... vecinos que también ayudan mucho, la verdad que sí. Y por cierto que dentro de las iniciativas que también habéis desarrollado, no se trata de una actividad, sino de algo que habíais reivindicado, como es el hecho de recuperar la sede social como colegio electoral. Bueno, pues también lo habéis También. conseguido durante estos meses en las recientes elecciones que ha habido, tanto autonómicas como municipales, ¿no? Exactamente, eso llevamos ya 2 años desde que entramos nosotros en la directiva, estábamos liados con eso, hasta que ya lo hemos conseguido. Ya las 2 últimas elecciones se han celebrado aquí. Hombre, que está muy bien, hay muchas personas mayores aquí y están muy contentos de que se las hayamos puesto otra vez aquí. La verdad que sí. Pues una reivindicación y una, ya decimos, consecución de una petición que se venía realizando ya desde hace tiempo y también ha ocurrido durante estos meses primeros del año. Pues actividades, ya decimos, el balance de todas esas iniciativas, hoy se pondrá el punto y final hasta después del verano y bueno, pues me imagino que con muchas ideas ya a partir del mes de septiembre, ¿no? La verdad que sí, que tenemos ahí unas cuantas cositas que vamos a seguir trabajándolas a ver si nos salen. La verdad que sí. Pues hablaremos de ello en los próximos meses, por supuesto. Hoy, insistir, ¿no? Invitar a todos los críos que se quieran acercar a partir de las 8:30 por allí por la barriada. Exactamente, hoy todas las personas que tengan crío, los quieran entrar aquí, además de que es lo que tú dices, que vean el parque cómo queda, porque ahí también los zagales se van a divertir, les vamos a dar caramelos, sucería y regalitos. Esa gincana infantil Que que organiza el grupo Caminae, la asociación Caminae, también destacar esa colaboración. exactamente. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí, estaremos atentos de todas formas a las novedades que vayan llegando a partir del mes de septiembre y como siempre agradecerte que nos haya acompañado Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio. Como siempre, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes por colaborar con la asociación, hombre. Gracias. Venga, luego.